si has pensado lo que habrá. Se me ha hecho difícil, sé que a ti también. ¿Por qué seguir así?